Señores periodistas, ¿alguna pregunta más que quieran hacerle a nuestro alcalde? Sí, aquí señor alcalde. Quiero preguntarle en qué beneficiará a la minería a las comunidades de esta parte. Un momento. ¿Y quién es usted? ¿Quién lo dejó entrar? Soy Marino Pau Cardías, comunicador indígena de Radio Bambamarca. Esta reunión es para periodistas. Muchas gracias, señores. Ya terminé la rueda de prensa. No respondo más preguntas. Eso es todo. Permiso. Una vez más, el alcalde no nos ha querido responder. Permanentemente ha mostrado una actitud de afrenta a nuestra presencia y la radio. Como ustedes pudieron evidenciar, se retiró raudamente. Para Radio Bambamarca, informó Marino Paucar. Los comunicadores indígenas viven una lucha por el reconocimiento de su derecho a la comunicación, pues no basta con tan solo tener un medio por el cual comunicarse, sino que también debe asegurarse la igualdad, la no discriminación y el respeto de la diversidad cultural, pues son los elementos básicos de una democracia legítima. Es una producción de Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, con el auspicio de UNESCO.